Muy buenos días, ¿cómo andan? Un saludo enorme ahí a toda la audiencia de la radio. Y hoy aquí caminando por los hornillos, parece ser que el club Los Cóndores está cumpliendo 81 años. Para conocer un poquito más sobre la actualidad del club, un poco también ahí de su historia. Y bueno, como es el laburo que van a hacer ahí en el futuro, es que nos acercamos aquí a hablar con Cecilia Forno, actual secretaria del club. Ceci, te agradecemos muchísimo ahí tus palabras. Y bueno, siempre está bueno estar de festejos. No, más vale, más vale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Vos dijiste supuestamente, yo te lo confirmo. El club acaba de cumplir este día domingo 9 de julio, 81 años. Fue fundado el 9 de julio de 1942. No tengo muy en claro cuáles son los fundadores, los socios fundadores. Sí, José Romano, el padre de nuestro querido Lito Romano, estaba entre los muchachos que crearon hace 81 años el club, este club tan lindo que tenemos, este lugar tan lindo para disfrutar y que tiene, creo que, la mejor vista del valle. Lo primero que me sale, es así, y también tiene que ver con lo que estuvimos charlando recién, ¿no? Qué difícil que es gestionar un club de estas características a pulmón Es puro, muy ¿no? difícil porque la plata no viene de ningún lado, salvo del trabajo diario de la gente que integra actualmente la comisión directiva. Y ese trabajo diario es producto de las polladas, de las rifas, de los torneos de truco que venimos realizando. Con eso tratamos de seguir adelante. El club ha tenido muchísimas obras, está a la vista, vestuarios nuevos para visitantes, vestuarios nuevos para nuestros pibes, para que se cambien en un lugar digno. Tenemos la cancha completamente cercada, división entre las hinchadas. El año pasado terminamos los baños para los visitantes, de un baño de mujeres, un baño de caballeros. Y en el año 2021, que se hizo de nuevo toda la cancha, todo lo que es el piso de la cancha se niveló, se estructuró mejor para que realmente tengamos un campo deportivo lo mejor posible, lo más apto posible. Digamos que en los últimos años hubo como un reflotamiento de Club Los Cóndores, podríamos decir. Hubo un reflote muy, muy lindo con gente, con mucha gente que se acercó, que quiere participar. Veníamos de 6 años de gestión de Carlitos Pereira como presidente y Lito Romano como secretario, en donde en el año 2019 se acerca un grupo de gente a colaborar con ellos porque venían muy solos. Gente que hoy actualmente es la que está trabajando, forma parte de esta nueva comisión. Había que sacar adelante este club para que los pibes del pueblo pudieran tener su lugar. Sí logramos algo que fue importantísimo deportivamente, que fue el ascenso a Primera A. Veníamos ya de dos intentos previos y, como dijimos, la tercera es la vencida. El mismo año que Argentina sale campeón del mundo, por tercera vez nosotros ascendimos a la Primera A, también con nuestra tercera estrella. Y bueno, ahí está el obelisco por calle Belgrano, que lo recuerda a toda la gente que transita los hornillos. Nosotros estamos haciendo, como te decía, venta de pollos, rifas, campeonatos de truco, la entrada de los partidos los fines de semana, que nos toca jugar de local, los buffets, tanto visitante como local. Muchas veces esos gastos son consumidos casi en ese mismo fin de semana, porque tanto los adicionales, que son los policías que vienen a cuidarnos, y los árbitros están altos los costos. Tenemos que pagar mantenimiento de liga y un montón de cosas más allá de luz y gastos fijos que tenemos. No recibimos plata de nadie, la cuota societaria muy poca gente la paga. Lamentablemente estamos con un desfasaje en lo que es los balances. Y por lo tanto estamos como en infracción con el IPJ, que es la Inspección de Personería Jurídica, que es lo que nos habilitaría para pedir subsidios o préstamos o cualquier cosa a nivel nacional o provincial. Estamos ya en condiciones, calculamos que en un mes, mes y medio, poder hacer esa nueva asamblea y regularizar todo para poder salir adelante y, bueno, empezar a gestionar todas estas posibilidades a nivel provincial y a nivel nacional. Por ahora sale del trabajo diario y el esfuerzo de la gente que trabaja. Gracias a Dios, los clubes que están viniendo de visita nos felicitan todos porque se encuentran con un club totalmente cambiado ediliciamente. Lo encuentran muy prolijo, muy limpio, con mucha obra de avance, así que eso a nosotros nos pone muy feliz porque el trabajo se está viendo. Bueno, Ceci, bueno, desde la radio, obviamente, felicitarles ahí por todos estos años de vida, que no es fácil. Y por último, preguntarte, ¿algún proyecto, algún sueño, algo que andan de vueltas por ahí? Y particularmente mi sueño hoy es volver a tener a los infantiles, esos chiquitos corriendo por la cancha todo el día, que eran risa pura, eran risa pura.